Si son los tragos, pero cuando te veo, no sé si decirte lo que pienso con esta canción. My love, my love, my love, my love. My love, my love, my love, my love. No sé si son los tragos, pero cuando te veo siento amor. No sé si decirte lo que pienso con esta canción. Kevin, qué sé. Tómame en tus brazos que te lleno de placer. Tómame y te lleno de de placer. Eso es rosa. Todo lo que tú estás buscando es rosa. Tómame en tus brazos que te lleno de placer. Pororoca, el indio lo sabe. Pororoca, más potente que un cachete.

yo me enamoré de esa chica, me enamoré. When it comes to sound, you can't pass me, cause we have done cross the border already and all them kind of thing there. Step up! Well, it is a weeping and a mourning and a gnashing of teeth. It is a weeping and a mourning and a gnashing of teeth. It is a weeping and a mourning and a gnashing of teeth. It is a weeping. Pasito pa' aquí, un pasito pa' aquí, un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá.

se vino a perrear, perrear, perrear, perrear, perrear. Llamen a la policía, no se vale controlar. On the positive, I come here. que pecar te lleva. Oigo tu que pecar te lleva. Oigo tu que pecar te lleva. Quiero que cuidado. Además, la vida no te quita cosas, te libera de cosas. Te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. No estás deprimido, estás distraído. Como pata pensando, pata pensando, pata pensando en ti. Vaya a ser ahí, que ya te no la parí. Dame mambo. Sensei, fiesta 100, algo bien. hablarles bien sucio. Cuba, todo será mi socio. Soy un hombre de negocios. Mío, mío, tú me prestas. A gustarte no te cuesta. Mejor que me hagas preguntas. Porque no me voy a quedar. Seguimos. Shaking. Te amo, mamá.